Lección número 1. Nuestraesperanza.cl. Para el 7 de enero de 2017. El Espíritu y la Palabra. Sábado 31 de diciembre. Para memorizar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Comillas, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. La Escritura cumple este papel porque es la palabra de Dios, revelada a la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. En la Biblia, el Espíritu Santo manifiesta cuál es la voluntad de Dios para nosotros y nos muestra de qué modo vivir una vida que lo complazca. Sin embargo, la actividad del Espíritu Santo no se circunscribe al pasado remoto, en el origen de la Biblia. Él está involucrado con la palabra de Dios de muchas otras maneras significativas, aún hoy. Y quizá la más importante sea nuestra lectura de la palabra y nuestro deseo de entenderla correctamente. Aquí es donde necesitamos al Espíritu Santo. Este mismo Espíritu Divino despierta en nosotros el deseo de hacer nuestra la palabra de Dios y de aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. De ese modo, el Espíritu obra con la palabra escrita y a través de ella, para transformarnos en nuevas criaturas en Cristo. Esta semana rastrearemos la obra del Espíritu Santo en relación con las Escrituras.